Iremos a la cama. ¿Estás viendo Maestros de la Costura? ¿Papá? Sí, sí. Ya, pero como nosotros lo vemos, ¿no? Hoy hemos terminado de verlo. El otro. Anda, que mira que echar a la Mili con la estilosa que es ella. Thank you.